Episodio 09. Soy un patético hermano. La escena comienza en el barrio donde viven Ichika y su hermana menor Madoka. Los dos están corriendo para llegar a casa a tiempo y ver el torneo del campeonato de pilotos IS por la televisión en el cual participa su hermana mayor, Orimura Chifuyu. 1. Madoka, eres lento, Oni-san. Date prisa que nos perderemos la ceremonia de apertura. Ichika, vamos Madoka, tú eres la que quiso comprar bocadillos hasta el último minuto. Te dije que en casa teníamos suficiente. Responde Ichika entrecortado por falta de aire. Madoka, pero no tenías Pepsi y sabes que es mi favorita. Así que es tu culpa que tuviéramos que salir. 3. Ichika, oye, no me culpes por eso. Como sea, solo apurémonos. A la hora de dar vuelta en una calle, Madoka no se fija y al cruzar aparece un auto de repente. Madoka, Ichika, Madoka, cuidado. Grita Ichika al ver que su hermanita está a punto de ser arrollada. Ichika, tengo que llegar. Al final solo se ve el auto aproximándose a Madoka mientras ella está inmóvil viendo lo cerca que está el auto. Entonces Madoka despierta. Todo fue un mal sueño. 3. Madoka, Oni-san. Grita Madoka tras haber despertado. Manami, ¿qué pasa Madoka-chan? ¿Estás bien? ¿Por qué gritaste? Al instante llega Manami preocupada. Madoka, Sí, creo que sí. Solo fue un mal sueño. Decía entrecortado hasta que Manami notó algo en Madoka. Manami, Madoka-chan, ¿estás llorando? Lo pregunto al ver que Madoka está derramando lágrimas. Madoka, lo siento Manami. No sé a qué se deban. Argumento mientras se limpiaba las lágrimas con una leve sonrisa. Manami, ¿en serio? Madoka, claro, de veras lamento haberte asustado. Solo tuve una pesadilla. Manami, menos mal, me alegra ver que estás bien. Será mejor alistarnos para las clases. Madoka, sí, tienes razón. Sí, una pesadilla que quisiera olvidar. Esto último lo decía en su mente cabizbaja. Madoka y Manami llegan al salón solo para enterarse del rumor que circula por toda la academia. Manami, buenos días, Kaguya-san, Yuzuru-san. Madoka, buenos. Pero antes de que Madoka terminara de decir buenos días es interrumpida por las gemelas Yamari. Kaguya, Madoka, ¿ya te enteraste? Madoka, ¿enterarme sobre qué? Yuzuru, respuesta. ¿De que la chica de nuevo ingreso abofeteó a tu hermano? Madoka, ¿chica de nuevo ingreso? ¿Alguien más aparte de Charles ingreso a la academia? Manami, ¿ella abofeteó a Ichika? Pregunta Manami preocupada. Madoka, ¿por qué Ichika no me habrá dicho nada? Kaguya, parece que también tiene algo en tu contra. Yuzuru, argumento. Tal vez él prefiere no preocuparte. Madoka, aún así no puedo quedarme de brazos cruzados si se meten con Ichika. ¿Quién es ella? Kaguya, su nombre es Laura Godoy. El color de su cabello es plateado y tiene un parche. Yuzuru, especificación. Tiene cuerpo de loli pero no lo es. 1. Madoka, está bien, Yuzuru, no necesitaba saber eso. Manami, pero, ¿por qué golpeó a Ichika y qué puede tener en contra de él y Madoka-chan? Madoka, no lo sé, pero lo voy a averiguar. Después de clases, Manami, Madoka y las gemelas Yamai se dirigen a los vestidores para entrenar cuando frente a ellas va llegando una chica de cabello plateado. Kaguya, Madoka, ¿es de quién te hablamos? Yuzuru, asombro. Cara a cara ante nosotras. Manami, ella es. Madoka, Laura Godoy. Entonces Laura camina directo hacia ellas y Madoka hace exactamente lo mismo. Todas las chicas del pasillo se quedan mirándolas mientras dos se observan sin decir nada. Entre ellas aparece Ouki, quien se dirige a su práctica de kendo. 9. Ouki, esas son Madoka-chan y Laura Godoy. Entonces empiezan a hablar. Laura, tú debes ser Orimura Madoka. Madoka, así es, hermana de Chifuyu Onesan y de Ichika. Me dijeron que lo abofeteaste. Quiero saber por qué. Laura, tú no mereces ese título de hermana. Solo hacen que la instructora sea débil, tú y tu hermano Ichika. Madoka, débil. ¿De qué hablas? Laura, si no fuera por ustedes la instructora hubiera ganado el torneo de IS y así obtener su 2-2 campeonato. Pero en lugar de eso, por culpa de su debilidad ella renunció a él. Sus sentimientos hacia ustedes la vuelven alguien débil. No me gusta verla así. Madoka, que la vuelven débil. A este punto Madoka ya está molesta y activa su modo Yandere. M, no hables de Chifuyone-san como si la conocieras. Mientras lo dice, aprieta el puño derecho. Laura. Oh. Tal vez quieras obligarme. Primero me encargaré de acabar con tu hermano, luego sigues tú. Detrás de Madoka, las gemelas Yamai se están preparando en caso de que haya algún conflicto entre ambas y tengan que detenerlas. Kaguya Yuzuru. Yuzuru respuesta. Lo sé. Manami, esto no se ve bien. ¿Por qué Bodewick-san dice esas cosas? Laura, espero tú no seas una cobarde como tu hermano. Entonces Laura camina directo hacia Madoka. M, no vuelvas a llamar a Ichika cobarde cuando él es capaz de sacrificarse por otros. Madoka también camina directo hacia Laura. Manami, Madoka-chan. Ukyo no. 1, permiso, tomaré esto prestado. Una voz detrás de Uki suena y ella no logró ver quién era. Uki, ¿quién fue? ¿Mi katana? En ese momento alguien detiene su combate para sorpresa de todas. Ya fue suficiente. Laura, ¿qué? Madoka, ¿quién eres tú? Usando la katana de Uki, una chica rubia detiene el combate entre ambas. Alice, los combates están prohibidos dentro de la academia. Si tienen algún problema, resuélvanlo en la arena. Con esas palabras Alice calma a Madoka y Laura. Laura, alguien más estorbando. Alice, mucho cuidado, Bodewick-san. Ellas aparece justo enfrente de Laura antes de que siguiera cuenta. Laura, ¿cuándo es que...? Alice, como alumna de último año tengo entrenamiento que podría sorprender hasta un soldado como tú. Dos, Madoka, ella es veloz. Asombrada contesta Madoka al ver a Alice en acción. Laura, TCH. Como sea. En eso Laura se va. Alice, ¿y ustedes qué es lo que ven? Vuelvan a sus clases. Con esas palabras Alice dispersa a todas las chicas que solo miraban. Manami, qué alivio. Llegó Alice Senpai. Kaguya, menos mal no tuvimos que intervenir. Yuzuru, acuerdo. Me alegro, esto habría terminado muy mal. A eso Madoka observa a Alice al igual que Ouki. Ouki, yo había oído de ella. Es de las tres alumnas más fuertes de toda la academia. Aunque no conozco a las otras dos, gracias a su habilidad con la espada ella es apodada como la 1 Alice Caballero de la Integridad. Responde por Ouki. Ouki, Alice Senpai. Alice, no tienes por qué asustarte. Toma, lamento tomarla sin tu consentimiento. Ouki, no hay problema. Alice, nos vemos. Se despide Ouki para ir con Madoka. Alice, ¿estás bien, Orimura-san? Madoka, Sí, gracias por detenerme. Alice, aunque no apoyo tu comportamiento, entiendo perfectamente tus sentimientos. Madoka, sí, lo siento. Alice, tienes corazón, te estaré observando. Con esas palabras Alice se despide. Una vez que Alice se va, Madoka recuerda las palabras de Laura. Sus sentimientos hacia ustedes la vuelven débil. Madoka, eso, no es verdad. ¿Cierto? Manami, Madoka-chan. Madoka, disculpa Manami, pero, me gustaría estar solo un momento. Manami, claro. Si eso quieres. Acto seguido Madoka se va y las gemelas la siguen de lejos. Kaguya, descuida, nosotras la cuidaremos. Dice Kaguya tratando de tranquilizar a Manami. Yuzuru, confirmación. Deja a Madoka en nuestras manos. Manami, chicas, gracias. Una vez que es tarde, Manami camina sola hacia su habitación ya que Madoka nunca llegó a la práctica. Manami, me preocupa Madoka-chan, sé que debí seguirla, pero... Es entonces que Laura pasa corriendo justo a su lado con la cabeza baja. Manami, ¿esa era Bodewick-san? Se veía triste. Muy diferente a hace unas horas. Manami sigue caminando para encontrarse ahora con la maestra Chifuyu. Manami, buenas noches, Orimura-sensei. Chifuyu, buenas noches, Tamura. Ella saluda y sigue su camino hasta que se detiene y le dice a Manami. Chifuyu, Tamura. Manami, sí, Orimura-sensei. Chifuyu, me gustaría que caminaras con Ichika un momento. Parece que ustedes dos se entienden bien. Manami, ¿nosotros? Esto hace sonrojar a Manami. Chifuyu está justo allí. Nos vemos. Manami ve a Ichika desanimado. Ichika, Manami, ¿qué haces aquí? Manami, es solo que, te vi algo triste. Ichika, no, no es nada, no quiero involucrarte en mis problemas. No es asunto tuyo. Es ahí que Manami hace un gesto de enojo y le responde a Ichika. Manami, entonces, si fuera yo quien estuviera triste y te dijera que no intervinieras, ¿lo harías? Ichika, tú. Uno a esto Manami le da una reconfortante sonrisa. Ichika, está bien, tú ganas. Después se ve a ambos sentados en una banca mientras conversan. Ichika Uki me contó lo que sucedió entre Madoka y Laura. Y yo que la quería apartar de mis problemas. Manami, te preocupas por ellas, ¿verdad, Ichika? Madoka, pues claro, como su hermano mayor no quiero que cargue con los problemas de otros. Mucho menos con los míos. Manami, por cierto, Bogewik-san mencionó que por ustedes Orimura-sensei no ganó el torneo de modo grosso. ¿Qué quiso decir? Ichika, aún recuerdo ese día. En esa ocasión Madoka y yo íbamos hasta nuestra casa cuando Madoka estuvo a punto de ser arrollada. Hasta que yo la empuje y el auto dio contra mí. Recuerdo de Ichika. Ichika Madoka. Se ve como la empuja. Madoka Oni y San. Logra llegar al otro lado de la calle solo para ver cómo Ichika es arrojado por el auto. Al final solo se ve a Ichika en el suelo inconsciente. Madoka Oni y San. Oni y San. Gritaba Madoka mientras lloraba por su hermano temiendo lo peor. Madoka resiste a Oni-san. Oni-san. Fin del recuerdo. Ichika, gracias a que el auto frenó a tiempo, el golpe no fue tan serio. Solo me quedaron algunos moretones. Uno, Manami, eres increíble, Ichika. Ichika, no lo soy. Recuerdo que mientras me llevaban a la sala de urgencias aún inconsciente logré ver a Chifuyune llorando. Y lo único que pude pensar fue: Chifuyune está llorando. Pero qué miserable soy. Hice llorar a mi hermana, a la mañana siguiente desperté y ambas estaban a mi lado. Manami, Madoka-chan y Orimura-sensei. Ichika, sí, por mi culpa Chifuyune no ganó el torneo y decepcionó a todos. Soy un patético hermano menor, solo hago a Chifuyune alguien débil teniendo que cargar conmigo. A este punto Manami toma de los hombros a Ichika muy fuerte. Manami, eso no es cierto. Ichika, Manami. Manami, Ichika. Tú salvaste a tu hermana menor de morir. Y el que Orimura-sensei saliera del torneo para verte es símbolo de que se preocupa por ti. Además, ella es fuerte gracias a ustedes. No importa lo que diga Bogewik-san, estoy segura de ello. Antes estas palabras, Ichika recuerda lo que su hermana Chifuyu le dijo al despertar. Chifuyu, me alegra que estés bien. Lo dice mientras abraza a Ichika. Ichika, pero Chifuyune, ¿qué pasó con tu torneo? Chifuyu, ¿acaso eres idiota? Tú y Madoka siempre serán lo primero para mí. Mientras Madoka toma la mano de Ichika con lágrimas en los ojos y dice: Madoka, gracias por salvarme, Oni-san. Ichika, es cierto, lo había olvidado. Gracias por ayudarme a recordarlo, Manami. A este punto Manami todavía no soltaba a Ichika y en vez de tenerlo agarrado de los hombros lo rodea con sus manos teniéndolo cerca mirando uno al otro. Manami, no es nada. Acto seguido Manami e Ichika se acercan poco a poco hasta que sucede un imprevisto. 1. Estruendo. Ah. Se me cayó mi bento. Te dije que no jugarás con él. Con el ruido Manami e Ichika se sueltan completamente sonrojados. 1. Ichika, bueno Manami, se está haciendo tarde. Será mejor irnos a nuestras recámaras. Lo dice con una risa nerviosa. Manami. Está bien. Ichika, por cierto, gracias por animarme, Manami. Me hiciste olvidar por un momento este mal recuerdo. A esto Ichika se va y Manami solo sonríe. Manami, me hace feliz animarte como tú lo hiciste conmigo. Mientras tanto, en la azotea de uno de los edificios Madoka está pensativa en uno de los barandales. Madoka, ¿nosotros la hacemos débil? Kaguya, sabíamos que estarías aquí. Yuzuru, afirmación. Eres tan predecible. Aparecen las gemelas. Madoka, chicas. ¿Qué hacen ustedes aquí? Kaguya, solo pensamos que verte deprimida era divertido en un principio, pero después de un rato se vuelve triste. Yuzuru, queja. ¿Hasta cuándo piensas seguir así? Madoka, es solo que, lo que dijo Laura es. Kaguya, cierto. Es la palabra que buscas. Porque tiene razón. Yuzuru, lamento. Tú eres más lamentable que Ichika si te deprimes tan fácil. 1. Kaguya, Orimura-sensei es débil. Y por lo que veo en ti, Laura tenía razón. A esto Madoka se enoja y levanta la mirada. Madoka, eso no es verdad. Ella es la mejor piloto is del mundo y yo aspiro a ser igual de buena que ella. No, incluso mejor. Yuzuru respuesta. Y ella es así gracias a sus hermanos menores. Cualquiera se daría cuenta de ello. Kaguya, así que si tienes tiempo de deprimirte, esfuérzate por hacerte más fuerte y así demostrarás lo contrario. Madoka, chicas, ustedes. Las mira a ambas con una sonrisa en su rostro. Madoka, tienen razón. Y chica y yo hacemos fuerte a Chifuyone-san. Muchas gracias, Kaguya-san, Yuzuru-san. Kaguya, bien, creo que fue suficiente sentimentalismo por un día. Yuzuru, recordatorio. Deberías ir a ver a Manami, estaba preocupada por ti. Madoka Onee-san. Me olvidé de ella, mejor voy corriendo, gracias por todo, chicas. Cambiando de escena en el cuarto de Ichika, sucede uno de los momentos más extraños en la vida de Ichika. Charles, el chico que había estado compartiendo cuarto con él, resultó ser una chica. E Ichika la descubrió de la manera más vergonzosa de la vida. Más, Charles, eres un pervertido, Ichika. 4. Ichika, ¿y eso cómo, por qué? Episodio 10. Semi compañero. La escena comienza con un atardecer sobre la academia. Ya han terminado las clases y por los pasillos se puede ver a una chica de cabello color café y anteojos caminando dirigiéndose hacia su habitación. Manami Madoka-chan dijo que estaba bien que me adelantara a nuestra habitación. Realmente estaba agotada después del entrenamiento, que ni siquiera podía levantarse. Esto lo dijo mientras sonreía al recordarla exhausta. Manami, aunque la entiendo, quiero volverse más fuerte para demostrar que las palabras de Body Wixan no son ciertas. Inició de recuerdo. Manami y Madoka llegan al campo de entrenamiento solo para ver cómo Laura les da una golpiza a Cecilia y a Rin. Madoka estaba lista para entrar a ayudarlas, pero en ese momento Ichika ya había destrozado el campo de fuerza y entró en su ayuda junto con Charles. Fin de recuerdo. Manami, si no fuera por Orimura-sensei que intervino en el último minuto y la detuvo, quién sabe qué hubiera pasado. Eso solo motivó a Madoka a entrenar más. Aunque también la agotó más rápido. Bien, si Madoka está dando todo lo que puede, me vería mal si me quedo atrás. Además, no me gustaría que Ichika me viera así. Después de todo el me. Pero no pudo terminar esa frase porque recordó la vez que ella y Ichika estuvieron demasiado cerca y empezó a sonrojarse. Manami, no, no está bien. Lo dice completamente sonrojada mientras se toca la cara con ambas manos. Mientras camina por el pasillo, Manami ve a dos chicas que son de primer año igual que ella, con un montón de panfletos en los brazos. No puede evitar escuchar su conversación. Oye, ¿no crees que este cambio de último minuto cause impacto en las demás? Sí, pero, ¿qué más podemos hacer? Son decisiones del consejo estudiantil. A esto Manami se acerca a ellas y les hace una pregunta. Manami, disculpen, pero, ¿qué dicen esos volantes? MMM. A esto ambas voltean y Manami las reconoce. Manami, ustedes son. A esto Ronje se pone nerviosa y hace una reverencia de disculpa. Ronje, lo lamento mucho. Es entonces que Manami recuerda la vez que conoció a Tiezei Ronje. Aquella vez en el primer día de clases, cuando se reunió con Ichika y él no la reconoció, Madoka y las gemelas Yama y lo tenían en el suelo tras haberlo golpeado. Es en ese momento Ronje y Tiezei se acercan a donde están y Ronje se tropieza llevándose a Manami con ella. Ronje, realmente lamento haberte hecho caer. Manami, no, no tienes de qué preocuparte. Todo está olvidado, en serio. Lo dice mientras agita las manos. Manami, además, gracias a ese incidente las cosas terminaron bien. Esto lo dice porque gracias a esa caída Ichika logró reconocerla. Pero las dos solo están confundidas. Manami, bueno, dejando eso de lado, ¿sobre qué son los volantes? Tiece, es cierto, olvidemos responder tu pregunta. Verás, por órdenes del consejo estudiantil ha habido un cambio de último minuto en el torneo escolar. Manami, ¿un cambio? Ronje, sí, así es. En eso Ronje le da un volante a Manami. Ronje, ya no serán batallas individuales como se tenía planeado desde un principio. Manami, entonces serán. Serán batallas por parejas. Antes de que Manami terminara su pregunta, una voz conocida la detuvo. Alice, fue una decisión que tomamos en el consejo estudiantil. Ronje y Tiece, Alice Senpai. Manami, Alice Schubert Senpai. Alice, lamentó interrumpir. Por favor, no me llames así, puedes llamarme simplemente Alice. Aquí no soy más que otra estudiante como tú. Manami, esté muy bien entonces, Alice Senpai. Alice, muy bien. A esto Alice responde con una sonrisa. Alice, oigan ustedes, ¿ya entregaron los volantes a los líderes de clase? Tiesese Alice Senpai. Ron y también nos encargamos de publicarlos en el comedor y en la biblioteca. Alice, me alegra escuchar eso. Ante su comportamiento, Manami se queda observándola porque es muy diferente a como la conoció. Alice, ¿pasa algo? Manami, no es solo que se ve muy diferente a la primera vez que la vi. Cuando detuvo la pelea entre Madoka-chan y Bodewick-san. Alice, ¿ah, tú estabas ahí? Lamento haberte ignorado. ¿Cuál es tu nombre? Manami, mi nombre es Tamura Manami. Estudiante de primer año. Es un gusto conocerla, senpai. Alice, igualmente, recordaré tu nombre ahora. Eres tú quien entrena junto a Orimura Madoka, ¿verdad? Manami, sí, ambas entrenamos juntas después de clases. Alice, espero ver tus habilidades de combate en el torneo. Como tú conoces bien a Orimura-san, te encargo que cuides que no se meta en problemas. Manami, sí, claro. Alice, nos vemos. Tiece, esperenos, Alice Senpai. Ron, llevamos detrás de usted. En eso Alice se va y con ella sus dos aprendices. Manami, así que el torneo será por parejas. Me pregunto si Chika querrá acompañarme. Seguro que ya Ouki-san se lo pidió. Pero, no pierdo nada con intentarlo. Entonces Manami va a buscar a Ichika hasta su habitación en la noche. Mientras tanto, Ichika camina junto a su compañero dirigiéndose a su dormitorio cuando se detiene un poco para hablar. Charles, Ichika. Ichika, ¿qué sucede, Charles? Charles, quería agradecerte por lo que hiciste por mí antes. Ichika, Charles, por lo que dijiste en la enfermería. De que serías mi pareja en el torneo. Me hizo muy feliz, Ichika, eso. Si fueras pareja de alguien más, tu secreto estaría en peligro de ser descubierto, lo cual te traería problemas. Charles, Ichika, realmente eres muy amable. Ichika, ¿tú crees eso? Charles, sí. Afirma con una sonrisa dibujada en su rostro. Es entonces que Manami, mientras camina hacia la habitación de Ichika, se topa con los chicos. Manami, ay, Ichika. Charles-kun. Ichika, hola, Manami. Charles, buenas noches, Tamura-san. Manami, me alegra encontrarte aquí porque quería preguntarte algo muy importante. Ichika, ¿algo importante? A esta pregunta Ichika solo se queda mirándola y Manami se sonroja, mientras que Charles empieza a sospechar qué es lo que va a preguntar. Manami, verás, es algo que decidí no esperar para después. Ichika, sí, dime qué es. Manami, verás, me enteré que ahora en el torneo se necesita tener una pareja, así que me preguntaba si tú quisieras ser mí. Charles, no me digas que quieres que Ichika sea tu pareja. Charles la interrumpe provocando que Manami se avergüence. 3. Manami, Charles-kun. Era yo quien debía decirlo. Manami le recrimina a Charles por hablar de más. Charles, lo siento, Tamura-san. Manami, bueno, él ya lo dijo, pero, ¿qué dices, Ichika? A esto Ichika voltea a Charles y le responde a Manami. Ichika, este bueno Manami, yo. Lo siento, Manami, pero ya decidí ser pareja de Charles. Manami con Charles-kun. Charles, lamento también esto, Tamura-san. Manami, no está bien. No hay problema, si ya lo decidiste no hay nada que pueda hacer. Mientras que en su mente Manami pensaba en una cosa. Al menos no es pareja de Ouki-san. Solo lo digo para que Madoka-chan no se enfade con él. Si solo por eso. Intento excusarse. Ichika, por cierto, Manami. Quería pedirte si tú podrías ser la compañera de Madoka para el torneo. Ya que son muy buenas amigas. Manami, bueno, aunque no me lo pedirías en caso de que tú ya tuvieras compañero, pensaba preguntárselo a Madoka-chan. Le responde mirando para otro lado. Ichika, te encargo a mi hermana menor, por favor. Manami-san. Manami-san. Charles, Ichika, no me digas que tú y Manami. Esto Charles solo lo pensó. Ante esto súplica, Charles y Manami se quedan estupefacta porque Ichika nunca le había dicho de esa forma a Manami. Y esto hizo que ella recordara lo que Madoka le pidió antes del torneo. Recuerdo. Madoka, por favor, Onee-san. Protege a mi hermano. Fin de recuerdo. Manami, realmente son tal para cual. Ichika, ¿qué dices? Manami, nada que, deja a Madoka-chan en mis manos. Ichika, te lo agradezco, Manami. Bien, creo que ya es hora de irnos a nuestras habitaciones. Buenas noches, Manami. Manami, sí, buenas noches. Mientras los dos compañeros siguen caminando, Charles pensaba en Manami. Charles, no tengo la menor duda. Ella también, siente algo por Ichika. Ya en la habitación de Manami y Madoka. ¿Madoka qué? ¿El torneo será por parejas? ¿Cómo es que Yuzuru-san y Kaguya-san no nos han dicho nada si ellas se enteran de todo? Manami, ¿quién sabe? Madoka, bueno, eso da igual. Lo importante ahora es buscar a Oni-san y debes pedirle que sea tu compañero antes de que Ouki-san te lo gane. Manami espera a Madoka-chan. La verdad es que... ¿Madoka hará pareja con Charles? Manami, sí, así es. Madoka, bueno, él sigue siendo mejor pareja que la princesa gorila. 4 Manami, así que Madoka-chan, me preguntaba si tú querrías ser mí. Madoka, seamos compañeras, Oni-san. Antes de que pudiera terminar su pregunta, Madoka ya se lo estaba pidiendo. Madoka, además, si somos pareja tendrás más oportunidad de ganar esa cita con Oni-san. Manami, es cierto la cita. Gracias, Madoka-chan. Justo en ese momento Manami recibe una llamada. Ring. Manami, oh, disculpa Manami, debo revisar quién es. Madoka, sí, adelante. Iré a cepillarme los dientes. Manami, ¿quién puede ser a esta hora? Pero en ese momento cuelgan. Y Manami, al ver de quién es el número, se queda sin palabras. Manami, este número, no puede ser. ¿Cómo es que consiguió mi número? Entonces recibe otra llamada de la misma persona y duda en responder. Pero al final sí responde. Manami, H, hola. Este, hola Manami. Buenas noches, ha pasado mucho tiempo. Manami, Kyou-chan. En ese momento se apagan las luces. 7 Llegó el día del torneo. Las estudiantes se preparan en los vestidores para que les revelen quiénes serán sus oponentes. Kaguya, al fin llegó el día. Me muero por saber contra quiénes combatiremos primero. Moete Ditacho. Estoy que arde. Esto último lo dijo mientras chocaba su puño con su mano al estilo Natsu Dragnil. 1 Yuzuru regaño. Deja de ser tan ruidosa, Kaguya. O tu exceso de confianza nos hará perder. Kaguya, TCH. Silencio. Me molesta tu falta de optimismo. Yuzuru pregunta. ¿Por qué Kaguya debería ser silenciada? Kaguya, oye tú. Manami, vamos chicas, no se peleen entre ustedes sabiendo que son equipo. Trata de calmarlas como de costumbre. Madoka, miren. Ya decidieron cómo serán los combates. A esto las 4 buscan su combate y se llevan una gran sorpresa. Yuzuru, Yamai, Kaguya, Yamai. Vs. Orimura, Madoka y Tamura, Manami, Manami, ellas. Mientras a Manami la invadió el temor de enfrentar a quienes la entrenaron, a Madoka solo le brillaban los ojos por el entusiasmo. Kaguya, lo siento por ti, mi subordinada, pero no tendremos piedad. Yuzuru, declaración. This is war. Será divertido. Madoka, veamos quién gana. ¿Verdad, Onee-san? La confianza de Madoka anima a Manami. Manami, muy bien. Pero esperen, nuestro combate es el segundo, entonces, ¿quiénes son los primeros? Entonces ven que el primer combate es entre Ichika y Charles vs Laura y Ouki. Madoka, Oni-san peleará vs Laura-san. Kaguya, algo me dice que con este combate ambos resolverán sus problemas que tienen uno contra el otro. Yuzuru, sugerencia. Sería buena idea verlo hasta el final. Manami, ustedes pueden, Ichika, Charles-kun. Madoka, ánimo, Oni-san. Después del combate, ante el problema que ocasiona Laura, Manami y las demás no pueden creer lo que están viendo. Ichika acaba de derrotar a Laura y no solo eso. Sino que también la tomó entre sus brazos. 2. Más. Kaguya, ¿qué acaba de pasar? Episodio 11 Laura es... ¿linda? La escena comienza exactamente después del combate entre Laura y Ichika. Logró derrotarla con ayuda con Charles. Ahora Ichika acompaña a las médicos que llevan a Laura hasta la enfermería para asegurarse de que estará bien. Mientras Laura es trasladada, abre un poco los ojos intentando despertar, pero le resulta difícil. Pero antes de cerrarlos de nuevo logra ver a 2 personas a su lado corriendo con los paramédicos. Una de ellas es la maestra Chifuyu, mientras que la otra es quien menos se lo espera. Laura, ¿dónde estoy? Pero si son... ¿y instructora? Y, Orimura. ¿Y chica? Entonces volvió a dormir. Ya una vez en la enfermería, Ichika estaba a solas con Laura. Ichika, Laura. Sé que empezamos con el pie izquierdo, no te agrado ni yo ni mi hermana y esperaba resolver nuestras diferencias en este combate, pero no nadie. No sé qué fue lo que te pasó, pero, si vuelves a tomar esa forma me aseguraré de volverte a detener. No, yo te salvaré. Todo esto y chica se lo dijo a una Laura inconsciente. Mientras que afuera de la puerta lo esperan Aoki, Rin, Cecilia, Charles, su hermana Madoka, las gemelas Yamai y Manami. Mientras observan al abrir un poco la puerta. Un gran harem sin duda alguna. Todas ellas preocupadas por Ichika. Uno entonces Ichika voltea a la puerta un poco y todas ellas se alejan de la puerta. Ichika ¿qué habrá sido eso? ¿Qué más da? Ya afuera en el pasillo las chicas conversan preocupadas por Laura e Ichika Cecilia me pregunto si Laura-san estará bien. Rin no lo sé. A pesar de su actitud ella no merecía pasar por eso. Charles tranquilas, Laura seguro estará bien. Ella es muy fuerte. Trato de animarlas el chico rubio francés. Entonces Manami se acerca a Charles. Manami Charles-kun. Charles sí, ¿qué sucede Manami-san? Manami quería agradecerte por brindarle la energía de tu Isa y chica en el peor de los momentos. Charles a eso. No tienes por qué agradecerme. Y chica no solo detuvo a Laura, también la salvo. Manami tienes razón. Charles te preocupaste mucho por Ichika, ¿verdad? Manami pero claro que sí. Su situación fue peligrosa. Él me importa mucho. Charles Hee. Por supuesto que lo sé. Solo quería oírte decirlo. Responde Charles con una sonrisa traviesa. Uno Manami a. Mientras alzaba las manos es lo único que dijo Manami sonrojada. Kaguya ahí si te atrapó mi subordinada. Yuzuru argumento. Caíste en su red. En eso Manami aún sonrojada voltea a ver a dos chicas que no se miraban, solo tenían la cabeza baja. Ouki y Madoka estaban preocupadas por Ichika. Ouki nunca había visto a Ichika así de molesto. Esto lo dijo al recordar lo molesto que se puso ante Laura cuando usó una técnica idéntica a la de su hermana Chifuyu. Manami, tú llevas más tiempo conociéndolo, ¿verdad Ouki-san? ¿Ouki? Sí. Somos amigos desde que estábamos en la primaria. La verdad es que él siempre se metía en problemas por mí. Le dije que no era necesario pero nunca escuchaba. Y veo que no ha cambiado. Sigue arriesgándose por los demás. Manami, cuando lo dices así y chica se oye bastante genial. Dijo Manami con una sonrisa. Ouki, ese idiota tan descuidado. También lo dijo mientras dibujaba una sonrisa. Uno Madoka, creo que concordamos en algo para variar Ouki-san. Ouki Madoka-chan. Madoka y chica podrá ser idiota, insensible, ingenuo. Pero nunca una mala persona. Cuatro Ouki si tienes razón. Es la primera vez que ambas chicas se miran sonriendo sin insultarse. Lo cual hace muy feliz a Manami. Oh, es raro verlas a ustedes de tan buen humor juntas. Dijo una voz acercándose a los dos chicas. Todas al unísono, excepto Madoka Orimura-sensei. Madoka Chifuyu-nee-san. A esto la maestra Chifuyu le da un golpe en la cabeza a su pequeña hermana como castigo. Chifuyu, ya te he dicho que me llames Orimura-sensei. Madoka sí, lo siento. De todos modos, ¿qué haces aquí? Chifuyu, vine a ver a Laura. Como maestra me preocupo por todos mis estudiantes. Madoka sí, entiendo eso pero... Chifuyu descuida, algo me dice que Laura ya no les causará problemas. De eso me encargo yo. Le dijo su hermana mayor para levantarle el ánimo. Entonces avanza hasta la habitación hasta encontrarse con Manami y las gemelas Yamai. Chifuyu Tamura, gemelas Yamai. ¿Todas sí? Madoka, lamento que por los problemas no hayan tenido su combate. Kaguya y nos lo dice. Es una lástima, realmente iba a sorprenderla con mis habilidades. Yuzuru corrección. Con nuestras habilidades. Deja de ser egoísta por una vez, Kakaguya. ¿Kaguya qué? ¿A quién le dices Kakaguya? ¿Yuzuru ves a alguien más Kakaguya? Mientras las hermanas discuten, la maestra Chifuyu solo dice en sus adentros. Chifuyu, no sé por qué me molesto con ustedes. Por cierto Tamura. Manami sí, Orimura-sensei. Chifuyu verás, gracias por cuidar de Ichika. Ese idiota no puedo hacer bien las cosas por su cuenta y se deprime con mucha facilidad. Buen trabajo. Al principio su voz se oye nerviosa pero se recupera al final. Solo voltea la cabeza al despedirse. Uno Manami Orimura-sensei me dijo buen trabajo. fue lo que pensó Manami, realmente feliz por haber sido elogiada por la mejor piloto is del mundo. Entonces Chifuyu entra a la enfermería donde Laura está dormida. Chifuyu, oye, tú atarantado, ¿cuánto tiempo piensas quedarte en el mismo lugar que una chica dormida? Y chica, oye, no necesitas decirlo de esa forma, Chifuyu nere. Chifuyu, te he dicho que me llames Orimura sensei. Y chica, esperando el golpe, cubre su cabeza. Pero en su lugar Chifuyu le da un abrazo, diciéndole unas pocas palabras al oído. Chifuyu, me alegra que estés bien. Confundiendo al muchacho, pero le devuelve sus palabras con una sonrisa. Uno, Chifuyu, bueno, ahora fuera de aquí. Yo me quedaré de Godewick-san. Tú sal y atiende a todas las chicas de allá fuera. Y chica, chicas, no me digas qué. A lo cual y chica se va esperando que no sean quienes él está pensando. Chifuyu no podría ser más despistado. Bueno, al menos con una de ellas no lo es. Volviendo al momento en que la maestra Chifuyu entró a la enfermería, Manami no sabía que detrás de ella todas las chicas la voltearon a ver con miradas de enojo. En especial Ouki, Cecilia y Rin. Rin, oye tú, ¿qué quiso decir Orimura-sensei con eso? Cecilia, exactamente. ¿Por qué dijo que cuidaste de Ichika-san? Ouki, Manami. ¿Hasta dónde llegaste con Ichika? 5. Manami, no es lo que piensan. Es solo que Ichika y yo. Bueno, yo. 1. Madoka, oigan ustedes tres, déjenla en paz. Charles, no tienen por qué ponerse así. Justo en ese momento Ichika ya estaba fuera viéndolas discutir y todas voltearon a verlo, dejando de lado la discusión. Ichika sabía que eran ustedes. ¿Qué hacen aquí todas? Les comentó el muchacho con una ligera sonrisa. En eso todas las chicas se abalanzan sobre él preocupadas. Ouki, ¿estás bien, Ichika? Cecilia, ¿cómo está Laura-san? Rin, ¿por qué tardaste tanto ahí adentro? Kaguya, ¿acaso querías despertar a Laura como una princesa? Yuzuru pregunta. ¿Todo está bien entre ustedes ahora? Mientras era interrogado, Madoka trataba de pasar para detenerlas. Madoka, oigan, déjenme pasar. Pero quien logra frenarlas es nada menos que Maya. Oigan, chicas, guarden silencio, por favor. Ha hecho, todas se calman y ven a su profesora. Maya, permítanme recordarles que están en la enfermería. Y por lo tanto deben dejar descansar a Godewick-san, que se está recuperando allá adentro. Entonces las chicas se sienten culpables por hacer ruido y se disculpan haciendo una reverencia. Todas al unísono, lo siento mucho. Maya, bien, ahora por favor retírense a sus habitaciones, que mañana tienen clases. Lo dice con su típica sonrisa inocente. Rin, aún tienes preguntas que responder, y chica. Le susurra Rin a Ichika antes de irse. Cecilia, espero una buena explicación, Ichika-san. ¿Y chica, qué les pasa a todas? Entonces pasa su hermanita delante de él y lo elogia. Madoka, buen trabajo, Oni-san. Luego me das más detalles de lo que sucede entre ti y Oni-san. ¿Y chica, eh? Es lo que le dice Madoka a su hermano antes de irse. Manami, nos vemos, Ichika. Mientras las ve irse, Ouki solo se le queda viendo y se va. Y chica, muchas gracias por su ayuda, llamada sensei. No sabía cómo calmarlas. Uno, Maya, no tienes nada que agradecer, en serio, Orimura-kun. 3, a lo cual y chica se pone nerviosa al tener a Sensei tan cerca. Y chica, ese sí, claro, bueno, nos vemos mañana, sensei. Ya una vez fuera del edificio, Charles le recrimina a Ichika su anterior comportamiento. Charles y chica, ¿por qué te pones nervioso con la sensei? Y chica, no, por nada. Fue lo que respondió el muchacho riéndose ligeramente para evadir el tema. Y chica, oye, ¿qué tal si vamos a comer algo después de cambiarnos? Yo invito. Charles, está bien. El chico francés acepta. Regresando a la enfermería, vemos a la maestra Chifuyu conversando con Laura, que ya está despierta. Chifuyu, ¿quién eres tú? Laura, ¿quién soy? Chifuyu, si no eres nadie, pues, de ahora en adelante serás Laura Godewick. Laura, ¿eh? Entonces la maestra Chifuyu se levanta y se retira, pero no sin antes decirle una última cosa. Chifuyu, una cosa más, no puede ser yo. Entonces se va y Laura solo ríe. Al día siguiente las clases vuelven a la normalidad como si todo el alboroto que causó Laura nunca hubiese pasado. Vemos a Ouki caminar hacia su salón mientras solo pensaba en que Ichika la invitó a salir a pesar de no haber ganado. Ouki, Ichika, si me invitó a salir después de todo. aunque sea de compras, me invitó a salir. Aún así, ese golpe se lo merecía. Fue lo que pensó con una sonrisa dibujada en su rostro. Uno entonces se topa con Manami frente a ella. Manami, buenos días, Ouki-san. Ouki, buenos días, Manami. Una vez más lamento mi comportamiento hacia ti. Manami, no tienes que disculparte. Pero Ouki, no lo dejo terminar. Ouki, pero. Manami, pero. Ouki, no pienso cederte a Ichika. Manami, cederme a Ichika. Pero. Yo no. Ouki, sé que sientes algo por él. No solo lo ves como un amigo. Por eso a partir de hoy, serás mi rival, no. 1. Aunque Manami seguía nerviosa, al final se calmó y le responde a Ouki. Manami, sí, siento algo por él. Así que por ese sentimiento, no puedo perder ante ti. A eso las dos se miran sonriendo mientras dicen en sus mentes. Que gane la mejor. Entonces Ouki se va hacia su salón y Manami al suyo. Es entonces que ella ve a una chica rubia extranjera en la misma dirección que Ouki. Pero algo la extraña. Y es que linda chica se parecía mucho al compañero de Ichika. Así que Manami la voltea a ver sorprendida. Manami, no me digas que él es una. A lo que la chica, dándose cuenta de ello, solo le responde. SHHHHH. Te lo explicaré más tarde, Manami. Manami, ese sí. Con permiso. Manami. Sí, disculpa, Bogewik-san. Ahora nos centramos en el salón de clases de Ichika. Con todas sus compañeras extrañadas ante la nueva alumna que están viendo. Me presento de nuevo. Soy Charlotte Donuir. Espero que nos llevemos bien todas juntas. 1. Maya, entonces, ¿Donuir-kun era en realidad Donuir-san? ¿Ouki, qué? Todas las chicas comienzan a murmurar al respecto. 1. ¿En serio es una chica? Siempre me pareció extraño, ¿saben? Era un chico muy lindo con modismos de chica. Oye, Orimura-kun, ustedes compartieron habitación, así que seguro que ya lo sabías. Entonces se ve a Madoka en su modo yandere destruyendo la puerta. 1M Onisan. Lo dijo con una voz sombría mientras apuntaba a Ichika con su Isilence Pirus. Ichika, ahora sí, moriré. Lo dice mientras la luz del rayo se acerca cada vez más hacia él. Entonces Manami corre hacia el salón para evitar que Madoka lastime demasiado a Ichika, pero lo que ve le cuesta trabajo creer. Al parecer Ichika estaba bien, pues una alumna detuvo el disparo. Esa alumna era Laura, quien en su primer día lo abofeteó. Ahora lo estaba besando, causando conmocionado a todas. 1. Laura, tú serás mi prometida. Así que no acepto queja alguna. Todas al unísono. Con esto Madoka desactiva su Is y su modo Yandere M. Madoka Oni-san y Laura-san. 1. Manami, Laura-san, beso a Ichika. Lo beso. Al parecer no has cambiado nada, senpai. Te sorprendes con mucha facilidad. Justo en ese momento aparece una chica conocida ante Manami. No me digas que te olvidaste de mí. ¿De veras crees que puedas olvidar a una pariente del inframundo? Tú. Manami Kuroneko-san. Aunque confundida, Manami responde feliz. Kuroneko, tiempos invernos, Belpegor. 5. Mientras dentro del salón de clases Ichika y Madoka solo se dijeron entre sí. Más los dos al mismo tiempo, Belpe. Episodio 12, el último día. 11 meses antes. La escena comienza con dos adolescentes caminando por un barrio tranquilo hacia una casa en particular. Se trata de un chico de cabello azul y una chica pequeña en comparación con un atuendo tipo cosplay. Más se trata del amigo de la infancia de Tamura Manami, Kousaka Kyosuke y su Kouai, Goku Oruri o Kuroneko, dirigiéndose hacia la casa de Manami. Kuroneko, ¿estás seguro sobre esto, senpai? Kyosuke, la verdad es que no he estado tranquilo desde que tuvimos ese desacuerdo. Pero ya pasó un mes y no me ha dirigido la palabra en todo este tiempo. Kuroneko, bueno, la verdad es que no puedes culparla. Después de todo, Belpegor tiene un modo de pensar diferente al de los demás. Kyosuke, sí lo sé, ella sí piensa bien las cosas. Kuroneko, oye, ¿qué osas decir con esa declaración? Kyosuke, lo siento, lo siento. Lo dije sin pensar. Kuroneko, HMM, no me enojaré contigo porque tienes razón. Volteó su mirada hacia abajo mientras lo dijo. Kuroneko, y bien, ¿qué dijo tu hermanita cuando le comentaste que vendrías a verla? Kyosuke, por raro que suene, no me dijo nada ni se quejó ni nada. Es extraño. Kuroneko seguro aún se siente mal porque en el fondo sabe el daño que ambos le causaron, pero nunca lo aceptará. Tanto rencor guardado por años y liberarlo en una pelea a puño limpio. Kyosuke, ni siquiera me lo recuerdes. Aunque no me arrepiento de mi decisión, me odio a mí mismo desde entonces. Kuroneko, entonces, ¿por qué vas a buscarla? Kyosuke, sé que esto es algo difícil de aceptar, pero me gustaría que volviéramos a llevarnos bien. Sé que es egoísta, pero ella es mi amiga y lo ha sido desde que somos niños. Aunque sigo sin entender por qué le hizo eso a Kirino. ¿Tan importante era para ella que quiso alejarme de mi hermana menor? Kuroneko, entonces quieres resolver tus dudas. Pues en buena hora ya estamos aquí. En eso llaman a la puerta y sale la abuela de Manami a recibirlos. Abuela, tiempo sin verte por aquí, Kyosuke-kun. Kyosuke, buenos días, abuela, si lo mismo os digo. Abuela, ¿y quién es esta linda jovencita que te acompaña? No me digas que es tu novia. Kyosuke, bueno, ella es. Kuroneko, no, lo siento. Nunca en la vida lo fui ni lo seré. Dos, Kyosuke, oye, no lo digas así. Kuroneko, mi nombre es Goku Ruri, mucho gusto en conocerla. Abuela, igualmente. ¿Y a qué debemos su visita? Kyosuke, disculpe, abuela, pero podría llamar a Manami. Me gustaría hablar con ella. Abuela, vaya sorpresa, ¿no lo sabías? Ante esta pregunta ambos jóvenes lucen completamente sorprendidos. Kyosuke, ¿saber qué? ¿Algo le pasó a Manami? Abuela, ella hace un mes que se fue de la casa para entrenar. Kuroneko, ¿entrenar? No me diga que ella decidió entrar a esa academia. Kyosuke, ¿academia? Abuela, así es, ella tomó un curso de entrenamiento para hacer el examen y entrar en la Academia Infinite Stratos. Definitivamente cuando nos lo contó no lo podíamos creer. Kyosuke, Manami nunca me habló de ello. Sabía que le interesaba a los Is, pero no que entraría a esa academia. Abuela, así, además dijo que lo haría para poder ver a ese chico otra vez. ¿Los dos al mismo tiempo, chico? Abuela, al principio creí que hablaba de ti, Kyosuke-kun. Pero cuando me dijo que tú ya tenías novia, descarté la idea. Kyosuke, sí, entiendo eso, no se preocupe, abuela. Gracias por decírmelo. Adiós. En eso Kyosuke da la vuelta sin nada más que decir, extrañando a la abuela. Kuroneko, muchas gracias por su ayuda. Con permiso. Se despide Kuroneko haciendo una reverencia. Abuela, seguro, adiós. Una vez ya lejos de la casa, ambos caminan hacia el parque, donde ocurrió la pelea entre Manami y Kirino. Kuroneko nota la cara pálida de Kyosuke, así que decide hacerle una pregunta. Kuroneko, y bien, ¿hasta cuándo piensas poner esa cara de perdedor? Kyosuke, lo siento, pero me cuesta creer que Manami se haya ido sin avisarme, sin dejar una nota de despedida. Además, porque nunca me dijo que entrara a esa academia. ¿Y quién es ese chico del que habló la abuela? Kuroneko, seguro que estás en posición de quejarte. Kyosuke, no lo sé. Ya no puedo comunicarme con ella, seguro cambió su teléfono. Y si no me dijo nada es porque ya no quiere saber nada de mí. Pero la puedo culpar. Uno, Kuroneko, entonces te rendirás tan fácilmente con ella. De veras que no sé de dónde sacaste esa determinación que te llevó a ir por Kirino hasta Usa en aquel momento. Kyosuke, entonces, ¿qué debería hacer? Kuroneko. Suspiro. Agradece que yo también entraré a esa academia. Ya que para ti como hombre sería difícil que entres, hablaré con ella. Uno, Kyosuke, ¿en serio? Te lo agradezco mucho, Kuroneko. Se lo dice mientras se arrodilla y toma sus manos. Kuroneko, ponte de pie, no quiere que la gente piense que solo pareja. Kyosuke, lo siento. Kuroneko, pero sabes una cosa. El último día de clases me pareció ver a Tamura-san con un chico entrando a una cafetería. Él estaba en el mismo grado que tú. Kyosuke, ¿de verdad? ¿Recuerdas cómo era? Kuroneko, pero sí era. En ese momento la Essen termina y nos trasladamos a la Academia Infinite Stratos en el presente. En la cafetería donde dos chicas conversando mientras tomaban un café cada una. Manami, ¿tú también vas a estudiar en la Academia Infinite Stratos, Kuroneko-san? Kuroneko, sí. Tú no eras la única interesada en ser volverse piloto senpai. Por eso cuando me enteré que ofrecerían recorridos para mostrar la academia a quien estuviera interesada, acepté de inmediato. ¿Acaso no te alegra verme? Manami, no, no es eso, claro que sí, me hace feliz pensar que serás mi compañera. Además, ahora tú serás mi kouai. Esto lo dijo con una sonrisa traviesa. lo cual hace a Kuroneko sonrojar. Kuroneko, ahora recuerdo por qué eres un agente de Belpegor. ¿Realmente eres un demonio? Manami-ji. Tal vez. Kuroneko, dejando eso de lado, hay otra cosa de la que quería hablar con usted, senpai. Manami-mmm. ¿Qué cosa? Kuroneko, ¿por qué no le dijiste a Kyosuke ni a Ane de nosotros que entrarías a la academia? Manami-hmm. A esto Manami baja la cabeza y responde su pregunta. Manami, ¿qué por qué no le dije? Kuroneko, ¿tanto rencor le guardaste hasta no decirle? Manami, la verdad es que no le dije porque en ese momento estaba enojada. No quería saber nada de él. Y lamentablemente cuando pensé en eso las involucré a ustedes. Lo siento. Kuroneko, si estoy molesta. ¿Pero por qué no avisaste que ingresaste a Ratatosk para entrenar con algunas de los mejores pilotos? Manami, ¿cómo supiste eso? Kuroneko, la verdad es que... En eso una voz las interrumpe. Madoka, ¿qué tal, Onee-san? Lamento haberte hecho esperar. Manami. Madoka-chan. Kuroneko, Onee-san. Manami, por cierto, Madoka-chan, ¿cómo te fue con el castigo de Orimura-sensei? Madoka, así, por haber destruido el muro. Me dio un sermón de que no debería dejarme llevar por mis emociones. O al menos que si lo hago no destruya propiedad de la academia. Manami, ¿solo eso? Madoka, no, ahora tendré clases obligatorias todos mis días libres hasta las vacaciones de verano. Esto último lo dice con la cabeza de baja. Manami, bueno, mira el lado positivo, Madoka-chan. No tuviste que reparar el muro que destruiste. Madoka, no, pero estoy obligada a ver mientras lo hacen. Qué aburrido. 7. Mientras las dos chicas hablan, Kuroneko tose para llanta su atención. Kuroneko Ahan. Disculpen, les agradecería si no se olvidarán de mi presencia. Madoka MMM, ¿y tú eres? Manamia, es cierto, lo lamento, Kuroneko-san. Ella es mi compañera de cuarto y mejor amiga, Orimura Madoka. Madoka-chan, te presento a Goku Ruri, pero como amiga yo le digo Kuroneko. Madoka, mucho gusto, Goku-san. Mi nombre es Orimura Madoka, espero que nos llevemos bien. Kuroneko, debo decirte que llamas demasiado la atención. En vez de saludar como le corresponde, Kuroneko le recrimina su comportamiento. Madoka, disculpa. Kuroneko, vi cómo destruiste la pared de un salón y todo provocado por tu ira. ¿Es que acaso no tienes edad para saber que eso está mal? Uno Manami, Kuroneko-san. Lo dijo exaltada ante su comentario con falta de tacto. Madoka, oye, no tienes que recordarme algo que ya sé. Además, no fue un ataque de ira. Tenía un motivo. Importante. Kuroneko, ¿en serio? Entonces dime qué provocó tu enojo. Madoka, pues, verás. De la nada llega un chico de cabello azul seguido de 5 chicas que no se querían despegar de él por temor a que alguna de las demás tratara de quedárselo solo para ella. Y chica, oh. Madoka, Manami. Me alegra verlas. Madoka, Onii-san. Manami y chica. A mí también me da gusto verte. A esta confesión Kuroneko solo observó detenidamente a Manami. Kuroneko lo sabía, es él. Manami, por cierto, y chica, Puedo ver que vienes muy acompañado. Esto lo dijo con una ligera sonrisa mientras veía a todas las chicas que están enamoradas de Ichika a su espalda. Uno Ichika, sí, ¿tú crees? Ouki Ichika, aquí hay mesa para dos. Ven y siéntate conmigo. Cecilia, en ese caso Ichika-san, con quien debería aprovechar esta mesa para dos es conmigo. Lo dice mientras toma a Ichika del brazo. Rin, hablas mucho solo para ser su compañera, en cambio yo soy su amiga de la infancia. Lo dice Rin tomándolo del otro. Charlotte, vamos, vamos chicas, ya suéltenlo. Porque no dejamos que Ichika decida. Y ahora, como nuevo miembro del harem, tenemos a la pequeña alemana de cabello plateado, Laura Bogewig. 3. Laura, deja de fingir, Charlotte. Tú también quieres a Ichika para ti. Charlotte, Laura. No tenías que decirlo de esa forma, aunque sea cierto. Todo el harem se pelea por el protagonista. Uno Ichika, oigan chicas, ya les dije que podemos compartir la mesa de Madoka, oigan ustedes. Dejen a Oni y San en paz. De la nada Madoka gritó con un tono tan infantil que parecía que estaba haciendo un berrinche. Uno antes esto todas se callaron. Todas al mismo tiempo, diablos, su hermanita. Esto solo lo pensaron. Ouki, discúlpanos Madoka-chan, no te vimos ahí. 1. Cecilia, es cierto, pero qué descuido de parte nuestra. Jo jo jo. Mientras se ríe, levanta su brazo. 1. Rin, claro que sí te vimos, ¿verdad, Charlotte? 1. Charlotte, este sí. No podíamos ignorar a la hermana menor de Chica, ¿verdad, Laura? 1. Laura, la verdad es que yo sí la ignoré. Solo quería ver a mi prometida. 1. Ante esta declaración todas se le quedaron viendo. Madoka, tú. Laura, sí, lo sé. Ante la mirada de Madoka, Laura hace algo que a todos les cuesta creer. Manami, Madoka-chan, cálmate porfa. Laura-san. Madoka, ¿qué está? ¿Y Chica Laura? Para sorpresa de todas menos para Charlotte. Ella solo sonreía. Charlotte, tú puedes, Laura. Laura, me disculpo por mi comportamiento. Con todos ustedes. Y en especial contigo, Madoka, ahora sé que fui hiriente y me retracto sobre lo que dije de ti y de mi prometida. No son una carga para la instructora. Mientras se disculpa, Laura hace una reverencia. 1. A esto todas y chicas sonríen demostrando que no le guardan ningún rencor a Laura. Pero por otro lado, Madoka. Madoka, por favor, levanta la cabeza. Te perdono solo porque odio el resentimiento, ya que es muy corrosivo. Lo dijo mientras miraba de lado. Y al final volteó con una sonrisa dibujada en su cara. Y chica, no hay problema. Todo está en el pasado, pero, ¿por qué ahora? Charlotte Hill. Laura estuvo ensayando cómo disculparse con todos nosotros. Al principio quería seguir las instrucciones de su asistente, pero yo la convencí de no hacerlo. Manami, pues, ¿cómo eran esas instrucciones? Ante esta pregunta, Charlotte se sonrojó y volteó la mirada. 1. Charlotte, no quieren saber. Y Chica Okai. Guroneko, tremendo grupo de chicas tienes, Orimura y Chika-kun. Y Chika, ¿eh? No es cierto, eres la chica que llegó después del incidente. Este, tú eres. Manami y Chika, ¿recuerdas la chica de la que te hablé? Ella es mi amiga y era mi compañera en la secundaria Raizen. ¿No la recuerdas? Ella era un grado menor que nosotros. Su nombre es Kuroneko-san. Y Chika, así ya recuerdo. Perdón, es solo que a veces olvido los rostros de las chicas. 1. Kuroneko, y así te haces llamar caballero. 1. Y Chika, ¿eh? ¿Acaso dije algo malo? 1. Charlotte y Chika, no deberías jugar con los sentimientos de las chicas de esa edad. Ouki, veo que sigues siendo el mismo despistado de siempre. 1. Madoka, ni siquiera me recuerdes esa faceta tuya, Oni-san. 1. Manami, pero... Todas dejan de regañar a Ichika cuando Manami empieza a hablar. Manami, a pesar de que Ichika sea despistado y lento, creo que es una muy buena persona. 1. Ichika, muchas gracias, Manami. Sabes, era la única que no me llama tonto a menos que realmente me lo merezca. Esto provoca entre los dos un ambiente romántico como en anteriores ocasiones. Porque Manami, a diferencia de las demás, no lo regaño. 1. Lamentablemente este ambiente se arruina cuando las demás chicas se quedan mirando con enojo al pobre chico. Acto seguido, Laura arroja un cuchillo. 1. Ouki y Chika. Cecilia, ¿qué crees que haces en público? Rin, ¿acaso no tienes vergüenza por tu comentario? Charlotte y Chika, ¿por qué ves a Manami de forma diferente que a nosotras? 1. Laura, ¿tienes esposa y coqueteas con alguien más? 1. Y Chika, ¿eh? Manami, huyamos. 1. Manami, ¿eh? En eso y Chika, sin pensarlo, toma a Manami entre sus brazos y sale corriendo de ahí. 3. Todas las chicas de su harem. Y Chika. 3. En eso Madoka ve feliz a su hermano al saber quién es la persona que él escogió como pareja. Madoka, Oni-san. De verdad me sorprendes. Bien, no dejaré que lo golpee alguien más que no sea yo. Tengo que salvar a mi Oni-san. 1. Es en ese momento dos chicas dispuestas a cualquier combate entran en acción. Kaguya, ¿Alguien organiza un Battle Royale y no nos invitaron? ¿A nosotras las gemelas Berserker? Yuzuru, argumento, lamentarán no haberlo hecho. Madoka, vamos chicas. En eso Kuroneko solo observa a todas correr por el pasillo y se escucha ruidos de espadas y disparos. Kuroneko, pero qué escandalosos. Tendré que acostumbrarme a este tipo de problemas si entro aquí. Bueno, no es muy diferente a lo que estoy acostumbrada con los alborotos de Kyosuke y Kirino. Me alegra ver a Belpegor feliz. Y no me queda duda que realmente sabe usar sus poderes y atrajo a Orimura-kun. 3. 2, fin, 2 continuará en Ichika y Manami.